piel, que no controlo esa furia loca que hay en mi cuerpo. Un huracán que va devastando cada pedazo de tu piel. ¿Qué tendrá tu piel? Que el infierno me abraza fuerte si no te tengo. Me saboreo la soledad que es tan amarga. Esa furia loca que hay en mi cuerpo. Un huracán que va devastando cada pedazo de tu